Y en verdad lo intentaban con notas de Saramago y cables echando chispas, marcados como el musgo al bosque, como los peces reflejos. Eran de esta tierra, con la grasa y el humo, con el lodo en sus pies, eran de ciudad y ya no conocían la fe. Lo extraño es que después de la guerra venga la paz y en los corazones que han perdido se geste el afán de perdonar. Gripa recurrente, un día más es otra oportunidad. Es repetir el final de no poder escoger nada más que matar por la gracia del sol que me ha venido a mirar. Sin arrepentimiento, un sueño que ya quedó atrás. La semilla que no muere no puede exigir que nazca entre el clero, con los niños a coro expresando la idea de su nacimiento. No me da vergüenza que en mí existe un Dios, que en medio de la noche, alumbrado junto a su pueblo, alrededor del gran fogón hayan pintado el azul del cielo y hayan dotado de voz a las piedras surgidas del magma, con las alas igual a las montañas y el leopardo, el rugido de eco que recuerde el día de la verdadera oscuridad. gobierno que tiene presa a su gente, no la dejan en paz pensar, manipular. Más o menos, ¿no? Sí, sí.